Bueno, hemos asistido conforme al reglamento interior y de bases, la constitución del Estado y la ley de comparecencia de funcionarios públicos a una interpelación en el Consejo Legislativo del Estado. Lamentablemente no fue posible esta interpelación, en donde la bancada del gobierno afecto al presidente Chávez iban a hacer una cantidad de preguntas relacionadas con la inversión de la Lotería del Tache en el área de la salud. Los más interesados desde el comienzo de año de dar una información al país y al Táchira de cómo recibimos esa institución y cuál ha sido la inversión que estamos haciendo desde el mes de enero hasta la fecha somos nosotros, porque efectivamente en nuestros registros contables y administrativos se puede demostrar que el gobierno democrático del Táchira, del doctor César Pérez Vivas, legítimo gobernador del estado Táchira, para nosotros nuestra prioridad ha sido el Hospital Central y la red de ambulatorios del Estado, es decir, el Sistema Estatal de Salud. No han sido otros programas del gobierno nacional, sino que efectivamente nuestra intención ha sido resolver los problemas del Hospital Central. Ahora, el país tiene que entender, y los oficialistas, que en 8 meses un gobernador no podrá más resolver los problemas de un hospital o del área de la salud de un país o de un estado. Es imposible que el doctor Pérez Vivas, con tan poco presupuesto que tiene, con tantas dificultades, con un consejo legislativo que le niega los recursos, no podrá resolver los problemas del Hospital Central. Sin embargo, él prometió en la campaña electoral que haría todo lo posible y todos los esfuerzos para buscar los recursos en Caracas y recursos internacionales orientados a resolver el problema de la salud. Lamentablemente, no hemos tenido la colaboración del presidente Chávez, no hemos tenido la colaboración, el respaldo económico y el apoyo político necesario de la Asamblea Nacional y del Consejo Legislativo, sino que hay una campaña mediática. Yo quisiera denunciar hoy una campaña mediática, una vez que se conoció la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, según la cual se ratifica al doctor Pérez Vivas como el legítimo gobernador de los tachirenses. Entonces ahora hay una campaña orientada a desacreditar la gestión honesta y transparente de uno de los mejores gobernadores que ha tenido este estado y los que tiene Venezuela, porque es un hombre luchador, lo conocemos desde hace muchos años y está dando una gran demostración. De modo que hay un boicot, hay una estrategia mediática orientada a un posible referendo revocatorio que será dentro de 2 años. Es decir, que lamentablemente para esa gente la campaña electoral no ha concluido. La campaña electoral no termina. Mientras tanto tenemos los damnificados del barrio La Playa, del barrio El Río, los problemas del Hospital Central, los problemas de la inseguridad, el problema del racionamiento de la gasolina, y entonces estos señores no se dan cuenta, los problemas de los cortes eléctricos de manera permanente, los huecos que hay en todo el Táchira, en toda nuestra vialidad, y por otra parte la vialidad agrícola, el problema hospitalario. El presidente Chávez la semana pasada reconoció públicamente que la salud está en crisis, pero no una denuncia de Ángel Perdía o el doctor Pérez Vida, los diputados de la oposición aquí en el Táchira, sino que el propio presidente a nivel nacional reconoce que la salud está en crisis. La bancada oficialista en la Asamblea Nacional, apenas esta semana, así lo reseñan las páginas de política del Diario Nacional de Venezuela, que la propia fracción del partido de gobierno le hizo un documento al presidente Chávez recordándole la necesidad que hay de apoyar los hospitales, la red hospitalaria, de acabar con la corrupción que hay en la mayoría de la situación hospitalaria y de la salud en Venezuela, para crear mecanismos de control que impidan que se roben los equipos médicos quirúrgicos, las dotaciones que hacen instituciones como Lotería del Táchira, y efectivamente eso no se ha podido lograr. De manera que si el propio presidente y los mismos diputados oficialistas reconocen que hay un grave problema de la salud, ¿por qué el gobernador del Táchira no lo puede decir? ¿Por qué no lo puede recordar? Yo quiero finalmente decir que el gobernador del Táchira ha llamado al diálogo al presidente. De hecho, señor presidente de la República, vamos a ponernos de acuerdo. Señores diputados del Consejo Legislativo, vamos a dejarnos de tanto boicot, de tanto saboteo de la obra de gobierno y vamos a ponernos a trabajar por el Táchira. Yo hoy, nuevamente, hago un llamado a la diputada Zoraida Parra, presidenta del Consejo Legislativo, y a todos los parlamentarios del gobierno y de la oposición, a la gente de Corpo Salud, del Ministerio de Sanidad y del Gobierno Nacional, para que todos hagamos un esfuerzo de salir de la diatriba política. Yo incluso señalé que buscáramos como mediador a Monseñor Mario del Valle Moronta, y hoy lo ratifico públicamente. Yo hoy propongo que el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario del Valle Moronta, sea el mediador, que en un sitio neutral e independiente, se puedan reunir las fracciones del gobierno, las fracciones de la oposición, el gobernador del estado, la presidenta del Consejo Legislativo, y de una vez por todas claudiquemos esta lucha política que le está haciendo daño a la salud, que le está haciendo daño al país y que le está haciendo daño al Estado también.